Hola Pablo, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Bueno, saludo ahí para vos, para toda tu audiencia. Bueno, soy David Britos, el DT y coordinador de la Escuelita de los Pozos. Bueno, te comento, bueno, un poquito, la Escuelita de estos 5 años que te has formado. Bueno, teníamos un predio ahí que se cumplió el contrato y bueno, el municipio me otorgó otro predio que prestó un papá de una nena que juega en nuestra escuelita, Carlos Olmedo. La verdad que un predio de 100%. Hicimos una cancha de 11, de la cual eso se inauguró. Tuvimos la inauguración el sábado, con todo ahí de la municipalidad, con todas las autoridades de la municipalidad tuvieron ahí presente. Y bueno, hicimos toda una jornada de fútbol. De lo cual contamos con la escuelita de La Rosa, La Dorada, Las Tapias, Las Rabonas, Ambul, bueno, Fénix también de Villa Dolores. Y bueno, hubo toda una jornada a la mañana de niños, un encuentro de niños, todos varoncitos, algunos mixtos. Y después de 12, como a las 2:30 de la tarde arrancó un cuadrangular de los femeninos que jugaba las Rabonas, los Pozos, Ambul y las Tapias. Bueno, de ese cuadrangular salió primero los Pozos, segundo las Tapias, tercero Ambul y cuarto las Rabonas. Hubo todo un día, un encuentro muy, muy lindo. Se vivió una fiesta, la verdad que, y es un predio, me gustaría, bueno, que después pases a visitar nuestro predio, estar, cuando llegas al semáforo, doblar a la sierra, hacia la sierra, a 700 metros, a mano izquierda, ahí a 100 metros, ahí está, vas a encontrar el predio. La verdad que fue un predio, quedó un predio precioso, hermoso, con un espacio fantástico. Así que los invito a todos los que quieran venir, conocer el predio, el nuevo predio de la Escuelita de Fútbol Municipal de Fútbol de los Pozos. Bueno, están todos invitados, a los que quieran traer también los niños, también. Bueno, después podré brindar más detallados los horarios de entrenamiento. Pero bueno, contamos con más o menos 80 chicos, entre chicos y chicas. Tenemos 4 categorías de varones y un femenino, que son unas nenas que vienen jugando de los 10 años, de 9, 10 años, y están en los 14, 15 años en un nivel bárbaro.